Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en un repaso noticioso por el acontecer mesoamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir esta edición informativa con ustedes. Queremos enviar un fuerte saludo a las radios comunitarias costarricenses, a Radio Veraguas en Panamá y la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes nos permiten llegar a más radioescuchas a través de la retransmisión de este informativo. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión. Con una caminata de más de 100 kilómetros durante 6 días, grupos organizados exigen al gobierno costarricense anular una concesión minera y un contrato con la empresa Autopista del Sol. Al mismo tiempo, elevan su voz para que se apruebe un proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. Precisamente más de 100 vecinos de las zonas costeras de Costa Rica se reunieron con los diputados en busca de un compromiso para apoyar la aprobación del proyecto que legalice los derechos sobre sus tierras. Como una medida de presión, representantes de estas comunidades se apersonarán todas las semanas en la Asamblea Legislativa. En la capital de Guatemala opera una red consolidada que promueve la trata de personas. Las críticas hacia el gobierno se extienden, pues las niñas y niños son más vulnerables a ser el blanco de este acto ilícito ante la falta de políticas. Se espera que cerca de 1 millón de personas reciban en el aeropuerto al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Su regreso no garantiza el retorno a la normalidad del país y el respeto a los derechos humanos. Y en nuestro espacio de opinión, Alejandra Mora, directora de la Oficina de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, opina sobre la sentencia que condena a un hombre por tocar abusivamente las partes íntimas de una mujer. El Tribunal de Flagrancia lo sentenció a 4 años y 6 meses de prisión. En Costa Rica, representantes de los pueblos costeros, el alcalde de Liberia, Luis Gerardo Castañeda, y diputados de la Alianza por Costa Rica se encontraron esta semana en la Asamblea Legislativa. Los pueblos luchan contra los desalojos de pescadores y otros habitantes de las zonas marítimas. Los representantes de estos territorios entregaron una propuesta de ley que permita el reconocimiento de las comunidades costeras y a su vez promueva la protección. Victoria Quirós, del Frente Nacional de Comunidades Costeras, demuestra las razones del por qué urge que el proyecto se convierta en ley. Estamos ahogándonos. Esta ley, el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios, no puede esperar más. Las amenazas de desalojo ya no son amenazas, ya hay hechos concretos. Una de las razones por las que estamos aquí es justamente para decir, señores y señoras diputadas, diputados, urgimos una respuesta y una respuesta para que este proyecto, que es la única solución, la única alternativa que tenemos para que nuestras comunidades costeras permanezcan, es la única alternativa que tenemos para que nuestra Costa Rica siga manteniendo unas playas libres de obstáculos, como ya sucede en algunas partes de nuestro país, en donde para ir a la playa hay que sujetarse a un horario, subirse con lo que digan que puede uno llevar, a la hora que ya hay que regresar, hay que regresar. Queremos salvar esas playas, queremos salvar esa Costa Rica, no es solamente las comunidades costeras, no es solamente la gente que vivimos allí por décadas y décadas, que constituye nuestra única vivienda y nuestra única fuente de ingresos, sino también en la Costa Rica libre. La propuesta de ley sobre los territorios costeros comunitarios está en la corriente legislativa desde el 2009 y a la fecha aún no se aprueba. Wilmar Matarrita, coordinador nacional del Frente de Comunidades Costeras, reconoce el apoyo de los políticos de los partidos de la Alianza por Costa Rica. Bueno, hubo una muy buena representación de diputados de casi todas las fracciones, menos del Partido de Liberación Nacional. Hubo compromiso de todas esas fracciones. Me informan también que el día de ayer se reunió la fracción del Partido Movimiento Libertario y de forma unánime tomó el acuerdo de apoyar este proyecto. Lo mismo, ya tenemos el respaldo del Partido de Acción Ciudadana, del Frente Amplio, del PASE y de la Unidad Social Cristiana. Y esperamos contar con los votos de algunos diputados del Partido Liberación Nacional. Aunque había unos diputados que se comprometieron a respaldar a las comunidades, quedan dudas si harán mayoría a favor de la ley. Wilmar Matarrita cuestiona si la propuesta de ley se necesita trasladar a otra comisión donde tenga mejor ambiente. Todo proyecto de ley entra a la corriente legislativa, tiene que ir a una comisión. En este caso, el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios entró a la Comisión de Gobierno y Administración. La Comisión de Gobierno y Administración creó una subcomisión para dictaminar el proyecto. Actualmente el proyecto ha estado todavía ahí. La integración de la Comisión de Gobierno y Administración nueva, que se acaba de formar hace una semana, tiene una conformación de diputados que todavía no han querido pronunciarse si apoyan o no apoyan el proyecto. Hay una mayoría de diputados que están en esa comisión que no nos han dicho nada. Entonces nos preocupa que el proyecto se mantenga en esa comisión sin que los diputados todavía se hayan pronunciado. Hay comisiones, otras comisiones, por ejemplo la Comisión de Ambiente, donde hay más diputados afines al proyecto de ley. Entonces manejamos la posibilidad de pasar el proyecto de la Comisión de Gobierno y Administración a la Comisión de Ambiente. Claudio Monge, diputado del Partido Acción Ciudadana, aseguró que hicieron una nota dirigida al presidente liberacionista de la Comisión Especial de Gobierno y Administración para solicitar el traslado del proyecto de ley a la Comisión Especial del Medio Ambiente. El legislador José María Villalta, del Partido Frente Amplio, aún alimenta más la esperanza de que esta propuesta de ley será exitosa. Hoy ustedes aquí han tenido la representación de la presidencia de la Asamblea Legislativa y, lo que es más importante, el respaldo de 5 fracciones legislativas que juntos sumamos 31 diputados. Sumamos y representamos una mayoría en este Parlamento. Las fracciones que han estado aquí hoy dando el respaldo a la lucha de ustedes, somos una mayoría en este Parlamento. Así que vean ustedes que esta es una lucha que va creciendo y que va ganando respaldo. Y ese compromiso tiene que traducirse en hechos. Esperamos que cuando sea el proyecto dictaminado, lo podamos ubicar en los primeros lugares del orden del día, de la agenda prioritaria de la Asamblea Legislativa. No lo hemos ubicado porque no está en el plenario, pero podremos hacerlo si sale definitivamente de una comisión. Los grupos organizados acordaron llegar todas las semanas a la Asamblea Legislativa para recordar a los diputados de sus exigencias, así como una mesa de diálogo con la presidenta Laura Chinchilla. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cuánto cuesta tramitar la residencia o qué documentos necesita para solicitarla? Entérese de las novedades que trae la nueva Ley de Migración. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Con una caminata de más de 100 kilómetros durante 6 días, grupos organizados exigen al gobierno costarricense anular una concesión minera y un contrato con la empresa Autopistas del Sol. Al mismo tiempo, elevan su voz para que se apruebe el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. La iniciativa comprende una caminata desde San José hasta Miramar de Punta Arenas, sector en donde se ubica la mina Bellavista. De esta forma, piden a la administración de Laura Chinchilla tomar acciones ante las irregularidades denunciadas en la concesión de la carretera Caldera y rechazar toda posibilidad de reabrir la mina a cielo abierto. La organización de esta caminata surge en el seno de la Comisión Ambiental del Partido Frente Amplio y se sumaron algunas organizaciones, sindicatos y otras fracciones políticas. David Rojas, uno de los organizadores, habló de la importancia de aunar esfuerzos en esta lucha. Hay muchas cosas que se van a hacer. Desde luego que a las instituciones y a las personas que tienen puestos de decisión en el gobierno se les va a emplazar en el sentido que corresponda. Pero sobre todo la intención está en la gente, ¿verdad? por ejemplo, en la articulación que se puede hacer de distintas fuerzas a nivel local. Ya hemos venido hablando con gente de Orotina, de Atenas, de Ciudad Colón, de Caldera, de Punta Arenas, que pertenece a diferentes partidos políticos o a diferentes organizaciones, pero comparte preocupaciones e inquietudes similares. Por ejemplo, en el caso de problemas que ha ocasionado a las comunidades de Orotina, de Atenas, de Ciudad Colón, el tema de la autopista Caldera y de los peajes. Entonces, es una forma de articular y de unir a estas personas y ir forjando una unidad popular a través de las acciones concretas. Rojas destacó los informes que señalan las irregularidades del contrato con Autopistas del Sol, así como el antecedente de la mina. En concreto, el exceso de ganancias millonarias que ha tenido la empresa a través de la inflación o superinflación de una serie de costos que ellos originalmente presentaron, además ni se diga los temas de seguridad y ambientales relacionados con la construcción de la carretera. Pensamos que no tiene ningún sentido que se piense en reabrir una mina luego de que haya colapsado en forma de la que lo hizo en el año 2007, y creemos que el colapso que sufrió en el 2007 la mina Bellavista es motivo suficiente para que se haya quitado la concesión, se haya anulado la concesión. Para la gente que desee sumarse y colaborar con esta iniciativa, pueden llamar a este servidor, David Rojas, al 8855-1557. Hay mucho por hacer en temas de convocatoria, en temas logísticos para cada uno de los días y para la preparación previa. Por otra parte, un eje fundamental de demanda de la caminata es sumarse a la lucha del Frente Nacional de Territorios Costeros, quienes demandan la aprobación de un proyecto que les daría garantías legales sobre sus terrenos a más de 50 comunidades costeras. Se espera que la caminata, denominada Caminando por lo Nuestro, arranque el lunes 11 de julio desde el Estadio Nacional y culmine el sábado 16 de julio en la mina Bellavista en Punta Arenas. En total recorrerán 116 kilómetros. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cómo tramitar permiso de trabajo o qué documentos necesita para solicitarlo? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y ahora, desde las diferentes regiones de Costa Rica, nos informan nuestros corresponsales. Un proyecto de integración de recurso hídrico en la zona norte de Costa Rica abastecerá a más de 30 comunidades. La inversión contempla 8,000 millones de colones. El detalle de esta información con nuestra corresponsal María José Serrano. Las enfermedades comunes que producen la ingesta de agua no potable está por terminar en el norte-norte del país. 30 comunidades que forman parte de Copeagua y Copevida, así como la Unión Regional de Cooperativas de Zona Norte, Urcosón RL, representado por Eliezer Araya, construyen el proyecto de integración del recurso hídrico con un costo de 8,000 millones de colones. El proyecto, que inició el año pasado, se ubica en la comunidad de Garavito, San Carlos, a más de 300 kilómetros del destino final del líquido. Eliezer Araya explicó para Voces Nuestras: este proyecto abastecerá responsablemente a más de 30 comunidades por los próximos 40 años a futuro. en la construcción se utilizó el trabajo artesanal para minimizar el impacto ambiental. La mano de obra se mezcla con el aporte de grupos de jóvenes extranjeros que llegan al país por medio de organizaciones no gubernamentales para trabajar como voluntarios, y mano de obra asalariado, lo que crea fuente de trabajo. Según Araya, la construcción se realiza respetando todas las normas vigentes en gestión ambiental, protección al recurso hídrico y requerimientos del Ministerio de Salud, y en su administración y distribución de líquido se dará como prioridad el beneficio al usuario y en armonía con el ambiente. Desde la zona norte, para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. La directora de la Oficina de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, Alejandra Mora, opina sobre la sentencia que condena a un hombre por tocar abusivamente las partes íntimas de una mujer. El Tribunal de Flagrancia sentenció a Luis Enrique Sosa Maltés, de 39 años, a 4 años y 6 meses de prisión por abusos sexuales en contra de la misma persona. Para la Defensoría es muy importante el precedente que se ha dado con esta sentencia de 2 delitos de abuso sexual. En primer lugar, porque contribuye claramente a darle un nombre y un apellido jurídico a lo que le pasa a muchas mujeres en nuestra sociedad, que a veces no se les ha llamado y no se les ha sancionado. De manera que eliminar el carácter de impunidad que ha tenido el hecho es una contribución importante en el ámbito de lo jurídico. Pero ello también contribuye a transformar nuestra cultura, una cultura que ha sido permisiva con una serie de actos por parte de los hombres que no solo reflejan una gran machismo, pero sobre todo una forma de relación abusiva de ejercicio de poder, y llamo la atención de que las mujeres sufrimos cotidianamente los piropos impropios pasados de la raya, los tocamientos en los parques, los tocamientos dentro del transporte público, de manera que el tema reviste una importancia fundamental en lo jurídico y en la transformación cultural a la que siempre hemos apostado. A mí me parece, como parte de esta defensoría, que se debe llamar la atención en un tema importante porque se ha venido conversando por parte de muchas personas, y es que este tipo de acciones no son conductas impulsivas de quien las hace. Hay una premeditación que tiene que ver con la conducta de esta persona que es agresora y no tiene nada que ver con la conducta de la víctima. ¿Qué importa si tiene un caminar sexy? ¿Qué importa si es bonita o fea? Lo que importa en este tema es entender que no hay provocación, porque no se trata de la vida de las víctimas, sino de las acciones de los agresores, que son abusivas e irrespetuosas y que invaden la intimidad, la integridad y el pudor de las víctimas. Otro elemento importante que nos parece en áreas de contribuir en esta precisión de conceptos es que no tiene nada que ver las cualidades personas del agresor en términos de habilidades adquiridas en una universidad, de cultura general, porque aquí tenemos la denuncia de este muchacho que parece joven, a lo mejor sin mucho recurso económico y educativo, pero tenemos de forma paralela y en otra país y en otro continente al denunciado al expresidente del Fondo Monetario Internacional por un hecho similar, lo que de algún modo da cuenta de que ser agresor o un potencial agresor no pasa por el tema del dinero, la educación formal, sino justamente de entender las relaciones de poder asimétricas y poder ser respetuoso de las negativas y de los límites que las mujeres establezcan en las formas como se quieren relacionar. Otro elemento importante es que esta es una denuncia que fue tramitada en el Tribunal de Flagrancia y por eso tiene una resolución a tan corto plazo. Y qué dicha por ella, ¿verdad? Una oda al sistema que logra avanzar de esta forma, pero un recordatorio a todas las víctimas que han sufrido procesos dilatorios de más de 3 años y que todavía no han concluido y que no han podido darse cuenta de cuál fue la acción ni llevar a sanción este tipo de sanciones. De manera que hay que contribuir cada vez más en agilizar el acceso a la justicia y los resultados de la justicia, porque si no se revictimiza a las personas denunciantes, que muchas veces las mujeres terminan abandonando hasta los procesos. Finalmente, quisiera enmarcar el tema en el concepto de seguridad humana y de seguridad ciudadana. Desde esta defensoría hemos denunciado de muy diversas formas cómo las mujeres y la violencia contra las mujeres no ha sido asumido como un verdadero tema de seguridad humana, no se ha reconocido esta desigualdad entre los hombres y las mujeres para contribuir a precisar una política pública que intervenga y que le dé el espacio y la seguridad y la certeza que necesitan las mujeres. Nuestras ciudades parecen no ser lo más seguras del mundo. El hecho de que esto sucediera en un parque público, el hecho de que las mujeres tengan que ingresar a un transporte en el que tienen rozamientos de carácter sexual y que todo esto tengan que vivirlo las mujeres, es necesario acabar con esto, es necesario que los hombres y los gobiernos lo asuman y entender que los hombres también viven la inseguridad ciudadana, pero lo viven no sobre su cuerpo. Las mujeres, además de temer de que les roben su bolso, temen que esa violencia se vuelque sobre su cuerpo y sobre su integridad. Para reflexionar sobre la economía solidaria, la sexualidad, la equidad de género, la educación, la salud y mucho más, escuche Vida Cotidiana a partir del jueves 2 de junio de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Voces Nuestras Centroamericana, la información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras. Se espera que cerca de 1 millón de personas reciban en el aeropuerto al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Su regreso no garantiza el retorno a la normalidad del país y el respeto a los derechos humanos. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal, Dunia Montoya. Entusiasmo y algarabía se vive en todos los rincones de Honduras por el retorno del expresidente Manuel Zelaya. El llamado Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, firmado entre Porfirio Lobo Sosa y José Manuel Zelaya Rosales, y como testigos los presidentes de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, posibilita el reencuentro de Manuel Zelaya y los demás exiliados y exiliadas con el pueblo hondureño este fin de semana. Se espera que cerca de 1 millón de personas acudan a su llegada en el aeropuerto Toncontín en la capital Tegucigalpa. Una delegación de miembros del Frente de Resistencia Nacional ha demandado ante el Ministerio de Seguridad, como parte del respeto al Acuerdo de Cartagena, que no obstaculice la libre locomoción y no empañe de sangre el júbilo de los hondureños. Si bien los acuerdos de Cartagena recogen las demandas y aspiraciones del pueblo hondureño en una búsqueda pacífica que dé solución a la crisis desatada después del golpe de Estado y profundizada de la mano de Porfirio Lobo Sosa, lo único hasta ahora resuelto es el regreso de Manuel Zelaya a Honduras. Por lo demás, no se ve ninguna voluntad en el régimen que cambie su política de imposición y garrote contra el movimiento social y todos los sectores que le cuestionan. 2 días después de la firma del Acuerdo de Cartagena, 23 jóvenes, en su mayoría estudiantes menores de edad y 2 madres de familia, fueron detenidos el pasado martes 24 de mayo. Decenas de golpeados y heridos fue el resultado de la brutalidad contra la protesta de unos 200 jóvenes del Instituto Técnico Luis Bográn en la capital, que exigen asignación de profesores porque Lobo Sosa tiene suspendido a varios docentes del instituto por exigir sus derechos y reclamar no se privatice la educación pública. La crisis magisterial sigue sin resolverse. Una decena de maestros y maestras llevan ya más de 20 días en los bajos del Congreso Nacional en huelga de hambre, exigiéndose la reincorpore a sus labores después de que Porfirio Lobo Sosa, vía decreto, suspendiera por 2 meses y hasta 6 meses a unos 300 docentes por participar en los paros de labores del mes pasado, marzo. Apenas unas semanas atrás, la ola de asesinatos contra comunicadores reporta 2 víctimas más y se suman nuevos atentados sin que haya investigaciones serias y contundentes. En los últimos meses, una veintena de familias campesinas se enfrentan el dolor y el terror ante la pérdida irreparable de sus parientes, víctimas de los ataques de sicarios de la seguridad privada del poderoso empresario Miguel Facuse Barjún, uno de los responsables directos del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. En realidad, el régimen no quiere respetar los derechos humanos, aunque asuma compromisos de crear instituciones, firma acuerdos y convenios, presenta informes y hace campañas para tratar de lavarse la sangre visible, pero destina millones para intensificar la represión y derramar más sangre del pueblo. Señales de que hay interés en respetar los derechos humanos es detener la represión, separar del gobierno a todos los implicados en el golpe de Estado, castigo a los militares y policías que ordenaron, dirigieron y ejecutaron las acciones represivas en todo el territorio durante las protestas contra el golpe y se saque a las tropas militares de la zona de La Guán, cese a los hostigamientos y desalojos contra los campesinos, por ejemplo. Con el retorno de Manuel Zelaya, el régimen sucedáneo del golpe de Estado pretende cerrar un capítulo escabroso en la vida política del país, lograr su reconocimiento en el organismo de Estados Americanos OEA y dejar todo tal como está. Para el pueblo hondureño significa fortalecerse, continuar su lucha por transformar el país y seguir exigiendo esclarecimiento y castigo para los violadores de los derechos humanos. Para Voces Nuestras, Dunia Montoya de Comunicación Comunitaria Común en Honduras. En Guatemala. En la capital de este país opera una red consolidada que promueve la trata de personas. Las críticas hacia el gobierno se extienden, pues las niñas y niños son más vulnerables de ser el blanco de este acto ilícito ante la falta de políticas. Desde Guatemala amplía esta información Rosa María del Cid. En busca de concientizar a la población sobre el delito de trata de personas, se está realizando el seminario Trata de Personas, análisis de su impacto en la cotidianidad de la dinámica migratoria. Para ampliar sobre el tema, estamos con el padre Mauro Berzeletti de la Pastoral de Movilidad Humana. Bueno, estamos realizando este seminario en el cual tenemos como uno de los objetivos es contribuir para la sensibilización y el conocimiento sobre la trata de personas en nuestro país, porque sabemos que es un delito muy grave y que muchas personas son vulnerables en esta situación en la cual estamos viviendo en nuestro país, porque realmente cada vez más con el incremento de la pobreza y las necesidades fundamentales de las personas, existen las ofertas fáciles y muchas veces las personas son enganchadas y llevadas a otros lugares y en las cuales pues son tratadas fuertemente, tanto en los países de tránsito como en el país de destino donde llegan esas personas y principalmente cuando esto lo aplicamos al fenómeno de la movilidad humana. En relación a las áreas más afectadas del país, ¿podría platicarnos usted? Bueno, las áreas más afectadas del país son principalmente los puntos fronterizos y la ciudad de Guatemala, ¿no? La ciudad capital, porque realmente existe una red que opera al interno del país y que realmente tiene su escondite aquí en la ciudad capital y de aquí opera en el ámbito de las fronteras que se dan hacia México y Centroamérica. Sobre las poblaciones más afectadas, se menciona que los niños últimamente están dando más por estar migrando. ¿Ellos se encuentran en riesgo más latente que mujeres y hombres? Bueno, lamentamos que la situación de los niños de nuestro país realmente está cada vez en peor. Es una incongruencia porque tenemos políticos en nuestro país que no quieren el bien común de sus ciudadanos y cada vez más falta de políticas de desarrollo exponen a los niños en una situación de vulnerabilidad y cada vez más esto se está incrementando en el ámbito nacional. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la nota. Rosa María del Cid. Lo que pasó es que en Nicaragua casi no habían oportunidades. ¿Por eso se vinieron para acá? Claro, aquí podíamos alquilar una casa, tener seguro médico, trabajo y lo que mis papás siempre quisieron, que yo estudiara. Y lo lograron, ¿ah? Marco Antonio Pérez González. Buscar oportunidades en otro país es un derecho. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. En Panamá. La falta de quórum impidió la discusión del proyecto de reformas electorales en Panamá. La pretensión de iniciar la segunda vuelta electoral genera discrepancias entre los diferentes partidos políticos. El periodista Pallín Atencio con el reporte. En Panamá tenemos que la propuesta de iniciar la segunda vuelta electoral no solo ha provocado fricciones a lo interno de la alianza del gobierno entre los partidos panameñista y Cambio Democrático, sino que ahora también amenaza con dividir a los miembros del Partido Revolucionario Democrático en oposición. mientras el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Revolucionario Democrático, PRD, acordó que la posición del partido sería rechazar la segunda vuelta electoral. Varios de sus diputados, como Yacir Purkay, Leandro Ávila y Raúl Pineda, señalaron que no es una mala propuesta y que debería ser analizada. Pineda dijo que la segunda vuelta es necesaria para el país y aunque debe ser más discutida, él la apoyará porque Panamá necesita modernizarse en materia política. En tanto, el diputado panameñista José Blandón indicó que en la reunión del martes con el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, solicitaron que la segunda vuelta no sea discutida en el periodo de sesiones extraordinarias. Si la bancada de Cambio Democrático presenta la segunda vuelta, esta no podrá tener el voto del partido panameñista también en el gobierno, porque aún no hemos analizado la propuesta, dijo el diputado Blandón. Lo cierto es que la Comisión de Gobierno, que discute el proyecto de reformas al Código Electoral y en donde se pretende incluir la segunda vuelta, no pudo sesionar por falta de quórum ante la inasistencia de los diputados que la conforman. La Constitución panameña establece en su artículo 177 que el presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos, por un periodo de 5 años. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Queremos agregar que las próximas elecciones en Panamá serán en el 2014, sin embargo el tema se mantiene en discusión. Los colectivos políticos analizan la segunda vuelta electoral a través de las reformas al Código, esto porque el presidente Ricardo Martinelli convocó el proyecto en sesiones extraordinarias. Existen fuertes críticas, pues algunos especialistas en derecho afirman que el procedimiento de aprobación requiere de un cambio a la Carta Magna panameña. Por su parte, Martinelli rechaza que la segunda vuelta sea anticonstitucional y que en caso de ser demandado, el tema deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Los niveles de impunidad y violencia que se ejercen contra comunicadores y periodistas en México está originando que estos ya no brinden cobertura local de los sucesos generados por el crimen organizado. Escuchemos el detalle con nuestro compañero Mauricio Álvarez, quien nos explica qué sucede con la censura o autocensura en los medios mexicanos. Hacia el exterior, México es un país sujeto a la violencia por el narcotráfico. Pero además de los factores de la violencia que ejerce el crimen organizado, existen muchos otros elementos que contribuyen al desmembramiento del tejido social y a consolidar un estado fallido. Anabel Hernández es periodista de Reporte Índigo, autora del libro Los Señores del Narco, que documenta la extraña complicidad entre el crimen organizado y algunos funcionarios del gobierno federal. En la siguiente entrevista, Anabel Hernández analiza el papel que juegan los medios de comunicación en esta coyuntura de extrema violencia. Mira, respecto a las televisoras que conocemos, Televisa, Televisión Azteca, a mí no me sorprende porque nunca han hecho trabajo de investigación. Creo que por otra, ahí es porque hay un gran temor en la redacción. Porque hay gente que piensa que hay personajes intocables. Porque hay gente que piensa que hay temas como el del narcotráfico, de secuestros o de trata de personas, que es mejor no meterse. Que es mejor solo hablar de los shows que hacen los políticos o de fútbol, en vez de meterse de fondo en ese tipo de temas. Lo que es cierto es que cualquiera que sea la razón, eso está afectando mucho a la sociedad. La sociedad termina por ya no confiar en los medios de comunicación porque no ve la realidad reflejada en eso. Yo he recibido documentos, cartas de ciudadanos de Tamaulipas para que yo vaya para allá y haga un reportaje. Y me narran cosas, por ejemplo, una persona narra que una semana antes de haberse encontrado los nuevos 70 y tantos ejecutados en San Fernando, en una carretera que iba de Reynosa a San Fernando, una semana antes, la gente me dice el ciudadano, cualquiera se lo puede corroborar porque pasaron camiones de pasajeros, pasamos vehículos privados, ¿no?, de particulares, 16 cuerpos de muchachos aventados en la carretera. Y me decía el ciudadano, Díganme por qué los medios de comunicación no publican nada de eso. Imagínense una sociedad como la de Tamaulipas, que ve que sus medios de comunicación ya no publican nada. Que ellos ven la realidad todos los días y que esa realidad no está reflejada en los medios de comunicación. ¿En quién van a confiar? La autoridad ya les falló. Las ONGs ya les fallaron porque los dejaron solos. Y los medios de comunicación también ya los dejaron huérfanos. Es territorio de nadie. Esta pobre gente está desesperada. Ya no sabe ni qué hacer. Ya no sabe ni a quién acudir. Para que se sepa la tragedia que viven todos los días. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar a la población con noticias veraces y oportunas. Sin embargo, la autocensura entre muchos de los comunicadores se está incrementando debido a la impunidad en los asesinatos contra periodistas, que desde el 2006 a la fecha suman 42. Reportando para la radio revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen aporte. Las familias golpeadas por el terremoto del 8 de enero del 2009 en Costa Rica pueden vivir a partir de hoy en sus nuevas casas en lo que denominaron la Nueva Cinchona. El proyecto no incluye solo la construcción del pueblo con altos estándares de calidad y seguridad, sino también la restauración del tejido social. El proyecto fue respaldado por el Fondo Nacional de Emergencias y también por donaciones del pueblo costarricense mediante la campaña Yo Nací en Este País. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos convoca a representantes indígenas a enviar solicitudes para becas. Se ofrece conocer el sistema y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La meta es ayudar a sus organizaciones y comunidades a proteger y promover los derechos de sus respectivos pueblos. La fecha límite para recibir solicitudes para el programa de becas es el 1 de julio del 2011. Más información en el sitio web vocesnuestras.org. Desde este mes existe un diccionario escolar Guna Castellano en Panamá. Sobre todo, niños indígenas de la lengua materna pueden facilitar su aprendizaje ahora con esta herramienta. Organizaciones presentaron esta semana una propuesta curricular de educación intercultural bilingüe al Ministerio de Educación. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A casi 2 años de la administración de Ricardo Martinelli, los panameños resienten el alto costo de la vida. La población le exige que cumpla sus promesas de campaña en este tema. Por ello le sugieren que empiece por rebajar los precios de la canasta básica de su cadena de supermercados. Por otra parte, solicitan al gobierno que se valore un aumento general de salarios. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz. En Panamá, al aproximarse el segundo año de mandato del gobierno de Ricardo Martinelli, tenemos entrevistas con los compañeros Gabriel Castillo y Saúl Méndez, dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, quienes nos hablan sobre las diversas acciones de lucha que lleva el Movimiento Popular Panameño y además sobre la instalación de la mesa en donde se discutirá el aumento del salario mínimo, en donde el Movimiento Popular Panameño habla de un aumento general de salarios. Escuchemos. Queremos aprovechar para convocar a todas las fuerzas de Frena ESO para que junto a la convocatoria que ha hecho la coordinadora por el derecho a la hora de lucha por el derecho a la vida, nos movilicemos. Esta es una gran movilización que hacemos en contra del alto costo de la vida y en exigencia de que el presidente de la República cumpla con su promesa electoral de rebajar el costo de la vida, que sin embargo no lo ha cumplido. Ha hecho una serie de reuniones con los empresarios cuando él mismo debe empezar bajando la comida en sus propios supermercados 99 y no esperar que otros sectores empresarios lo hagan. Él debe tomar el ejemplo para que los demás sectores empresariales lo sigan. Él debe bajar los precios, iniciar él para que los demás lo hagan. Por otra parte, se ha instalado, se ha dicho que el día 6 de junio formalmente se instalará la Comisión de Salario Mínimo. Queremos aclararle a este pueblo que Frena ESO, junto a la coordinadora de lucha, ha planteado la necesidad de un aumento general de salario, que además del ajuste que se haga en el salario mínimo, creemos que es necesario un aumento general de salario que en este país no se hace desde 1981, que fue la última vez que se hizo un aumento general de salario, porque costo de vida golpea a todos los panameños, y cuando se hace un ajuste de salario mínimo solamente se contempla a los trabajadores que están en el salario mínimo, y en este caso también se contempla a los sectores que están por arriba de eso, que es la mayoría de los trabajadores de este país. Lo que significa entonces que es una acción de injusticia el hacer en este caso un ajuste de salario mínimo y no hacer un aumento general de salario que sería equitativo y que se tomaría en cuenta a toda la población de este país que sufre los rigores del alza de los precios de la canasta básica y de los servicios básicos también, y que de una u otra manera también tiene que asumir el frente al alza indiscriminada del tema del combustible, que nosotros consideramos que también por producto de los monopolios que hay en este país no se puede enfrentar al sector empresarial y no permitir y bajar los precios del combustible para que se conviertan en esto accesible al pueblo panameño. Por eso nosotros también el día de hoy queremos claramente demostrar nuestra solidaridad con los pueblos en lucha, como también con los miembros que han sido afectados por el jarabe de etilenglicol y que han sido muy afectados, y que hoy por hoy el gobierno de una manera irresponsable, que también se comprometieron en campaña electoral a atender este tema, al día de hoy no lo han resuelto. Están intercambiándose responsabilidades entre el presidente de la República y el director de la Caja, que han recurrido a irresponsablemente a seguir viendo la posibilidad de achacárselo a los fondos del Seguro Social sin una discusión clara con los dueños de la Caja de Seguro Social, que somos los asegurados, sino que ahora el director de la Caja irresponsablemente ha querido disponer de esos fondos para muchas cosas. En primera instancia se habló para la compra de los corredores, después se habló para los aumentos de los jubilados, ahora se habló de una jubilación especial para los compañeros del dietilenglicol, afectados por dietilenglicol, que en este caso queremos aclarar que tienen todo el derecho, porque para ellos debe exigir justicia, y hacerse la justicia, porque ahí se cometió un acto bárbaro, muy bárbaro, y que aún en las calles caminan y no hay nadie que haya terminado de hacerse responsable de este caso. Por eso nosotros hacemos nuestra solidaridad con la lucha de los educadores, y creemos que es necesario llamar a la ministra de Educación a que reasuma el diálogo serio y responsable con los sectores educadores, con los gremios educadores, como también le decimos a la señora ministra de Educación, de que ella no puede inclinarse a convocar esas reuniones solamente a los sectores empresariales, sino que también debe invitar a otras partes importantes, que son a los padres de familia. Y los padres de familia somos parte de gremios, de sindicatos y organizaciones. Somos una comunidad organizada que debe ser convocada a esos diálogos, y no solamente al sector empresarial, que sea claro, lucra con la educación en los sectores privados, en los colegios particulares. Por lo tanto, no puede la ministra de Educación inclinarse solamente a invitar a los sectores patronales a este tema de la educación. Por otra parte, queremos también expresar nuestra solidaridad con la lucha que llevan adelante los sectores, los pueblos originarios, en la búsqueda de seguir realmente concretar y concretar el tema de la no explotación a cielo abierto de la minería en las comarcas, de la no afectación de los ríos con la construcción de hidroeléctricas, que hoy por hoy los gobiernos no quieren cumplir con esto y por el contrario lo que quieren es buscar fórmulas de cómo hace concesiones para burlarse del acuerdo que hizo del compromiso de no hacer este tipo de proyectos en las comarcas. Yo creo que con relación a lo que se está planteando es claro que lo poco o mucho que este pueblo tiene ha tenido que salir a lucharlo y ha tenido que a través de su lucha conquistarlo. Y nosotros lo que estamos llamando al pueblo es a agitarse en la calle, a conquistar un aumento general de salario y a conquistar un salario mínimo. Ustedes los periodistas, al igual que los trabajadores sentados aquí de diversos sectores, por lo general nuestro salario es por encima del salario mínimo. Y estamos tan golpeados como los trabajadores que tienen salario mínimo. Porque la especulación bruta de la que estamos siendo víctimas por parte del gobierno y los empresarios han hecho perder nuestro poder adquisitivo de nuestro salario. Por eso una llave fundamental en esta discusión es un aumento general de salario para todos los asalariados del sector público y privado. Y obviamente la discusión del salario mínimo, que es otra cosa. Cuando un trabajador gana salario por encima del salario mínimo, cuando hay los aumentos del salario mínimo, no le toca. Pero la inflación nos toca a todos. Entonces el poder adquisitivo de nuestro salario ha disminuido de todos. Por eso una discusión sine qua non de esta discusión de salario mínimo es la de aumento general de salario. La otra llave con la que vamos a discutir este tema, y es importante que ustedes lo sepan, que la población lo sepa y salga a la calle por ello, es que aquí tienen que bajarse los precios de los artículos de primera necesidad y servicios y congelarse. Porque si no, entramos nuevamente en el acto arbitrario, anárquico, de los empresarios de incrementarnos los precios de todo lo que consumimos, si no se bajan y se congelan. Eso es importante. Y cada vez que hablamos de este tema dice que eso es imposible hacerlo. Falso. Solo basta regular una ley que vuelva a poner la Oficina de Regulación de Precios con el nombre que se quiera y se acaba la especulación con la que hemos sido víctimas todos en medicamentos, en alimentos y demás. Es más, sin que exista esa Oficina de Regulación de Precios, solo en estos días se anunció el congelamiento de los precios del combustible. Es decir, que eso sirve de ejemplo para demostrar que lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo tiene plena y total validez. Además que cuando la población tiene mayor poder adquisitivo, consume más y eso hace crecer la economía, que es otro elemento que estamos señalando. La segunda llave es la baja de los precios, de los artículos, de la canasta de primera necesidad y de los servicios. Y la tercera llave es que el salario que discutamos tiene que ser capaz de atender los problemas de la vida del trabajador y su familia. Porque aquí por lo general los salarios no alcanzan para la reproducción material del obrero y su familia, o del trabajador y su familia. Entonces aquí se dan golpes de pecho y se rompen la vestidura, que yo dije el mayor aumento de salario. En los últimos 20 años no hay aumento general de salario. Hay ajustes al salario mínimo. Porque un aumento general de salario, un aumento al salario, debe implicar la satisfacción plena de la canasta básica familiar, entiéndase alimento, vestido, educación, salud, vivienda, transporte y otras, recreaciones, para poder hablar entonces de salario, de aumento de salario. Entonces esto es importante que se sepa, porque esta es parte de la situación que estamos discutiendo y analizando. Y fíjense, aquí es lo importante no es el número que nosotros demos. Porque ya también hemos detectado que cada vez que damos un número, la fiesta de la distorsión es la que empieza a discutirse. Y no el sentido de qué debe ser el salario. Entonces no importa el número que digamos. Si científicamente demostramos que se necesitaran $1,000, todos los empresarios se horrorizarían por eso. Entonces lo que el pueblo tiene que empezar a pensar es cuál es el salario para comer, para vivir, para educarse, para la salud, para la vivienda y conquistarlo, porque no nos lo van a regalar. De eso se trata esta discusión, más que el número que nosotros podamos decir, porque hemos demostrado científicamente en cada discusión cuál es el número. Lamentablemente hasta trabajadores despistados se ríen del número, porque ellos todavía no comprenden cuál es la situación y es nuestra obligación educarlos en ese sentido. Pero a eso estamos llamando a toda la población, a ustedes los periodistas que son trabajadores de la comunicación, a los obreros en términos generales, a los moradores de barrio, a los estudiantes, a los indígenas, a los campesinos, a que nos movilicemos con fuerza con relación a este mismo tema. Así que si la población, esa misma población que está angustiada por el problema, tiene una herramienta a través de Frenadeso y de otras organizaciones de poder movilizarse y mostrar su descontento con relación al tema este, al tema de la corrupción, al tema de del desmoronamiento cada día mayor de las instituciones del Estado, con los temas que agobian de inseguridad que existe en el país y de alto costo de la vida, que no cabe duda que son los problemas que más generan polémica en torno a la vida nacional. Para Radio Revista Voces Nuestras, desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Vida y ambiente, cambios y compromisos. Es el tema del sexto concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Pueden participar todas las mujeres que lo deseen en las distintas modalidades, ya sea con testimonio escrito, una foto, una poesía o una pintura. Envíe su testimonio al apartado postal 1224-1002 o al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Infórmese al teléfono 2224-8641. El Centro de Comunicación Voces Nuestras le invita. El cierre de la convocatoria es el 30 de junio. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción a Laura Cierque, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo informativo@vocesnuestras.org. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.